Hola, Chise, ¿cómo estás? Un saludo para toda la querida audiencia y compañeros y compañeras de la Tincu, una radio tan querida con la que hemos compartido mucho desde FM por Yahoo, en Capitán Bermúdez y en muchos espacios de Farco. Así que para mí es una alegría estar en contacto con ustedes. Y ahí encima por acá, previa a la asamblea que se viene en algunos días nada más, en algunas horas. Sí. Entonces, recordar también ahí mucha compartida junto a vos, Flavia. Qué lindo y ahora volver a escucharte. Y bueno, en este caso, en un formato de taller de podcast en el cual vos venís ya trabajando con la producción de podcast hace un tiempo, ¿verdad? Sí, hace bastante tiempo. De hecho, bueno, con los compañeros y compañeras de FM por Yahoo, ya por 2014, 2015, hacíamos documentales radiofónicos, como en nuestras radios les llamamos, y que esos, bueno, en su mayor parte son lo que ahora conocemos como podcast, con algunas particularidades, con algunas cuestiones, pero tiene que ver con eso, con esos inicios de poder contar las historias en un formato que trascienda la noticia, que trascienda lo inmediato y que pueda ser escuchado cuando quieras y donde quieras y desde cualquier plataforma. Entonces, bueno, después me fui especializando en podcast, me fui especializando puntualmente en podcast periodísticos. En 2021 lanzamos un trabajo que es un podcast de investigación, True Crime, que es a partir de una investigación de más de 10 años sobre la desaparición de Paula Perazzi en San Lorenzo, Santa Fe, que yo estuve siguiéndola desde los inicios, y cuando se cumplieron 10 años de su desaparición, lanzamos el podcast ¿Dónde está Paula?, que está publicada en la primera temporada. Estamos trabajando en la segunda. Y bueno, en base a esta experiencia es que vengo dando algunos talleres, tanto en Revista Late, que es un medio que reúne a periodistas de diferentes países de América Latina, como en este caso también gracias a la invitación de los queridos compañeros de Tiempo Argentino, que me invitaron ya el año pasado, esta es la segunda edición, a hacer un taller que comienza hoy. Se llama Tiempo de Escucha. Pueden encontrar más información en la web de Tiempo Argentino, también en mis redes. Estoy como Flavia Campeis, y pues, y también si las paso a ustedes por si tienen para compartir. Y es un taller que está apuntado a todo tipo de público, en el sentido de las edades. El año pasado hemos estado dando taller en un mismo espacio, tanto para adolescentes como para adultos mayores. Así que siempre apuntándolo a las preguntas y a los deseos de hacer producciones de quienes participen. Es un poco conocer el género, los inicios, la diferencia, pero también el vínculo con la radio. Saber sobre qué temas se puede hacer un podcast, porque la realidad es que se puede hacer sobre lo que se nos ocurra, qué formatos hay, si hay podcast conversacionales, dos personas charlando. Hay un podcast que parece una serie de Netflix, por ejemplo, que cerrás los ojos y te pones a escuchar y escuchás diferentes episodios. Entonces, bueno, un poco hablar de todo eso y también apuntar específicamente cómo tratamos de que sean clases más bien personalizadas. Entonces, apuntar a eso, a las preguntas, incertidumbres, dudas, deseos de producir que tienen quienes participen. Así que por ahí va un poco para conocer inicialmente el mundo del podcast, para recomendarles escuchas y también para ver cómo se producen. Buenísimo. En el último tiempo, que además el mundo este que decías de los podcasts se ha popularizado mucho más, ¿no? Por las plataformas, por conocer una herramienta que está ahí al alcance de todos, ¿no? Sí, tal cual, y que se puede escuchar gratuitamente. Hay plataformas pagas, pero hay la mayoría de los podcasts que conocemos se pueden escuchar en plataformas gratuitas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Entonces están incluso hay algunos que están en YouTube también. Bueno, ¿Dónde está Paula? Lo tenemos también en YouTube, más allá de que no tiene video, pero sí para que otras audiencias puedan escucharlo. Entonces tratar de abarcar la mayor cantidad de plataformas donde publicarlo, y un poco de eso también vamos a estar hablando en este taller, de cómo publicar tu podcast, cómo difundirlo, y bueno, esas concepciones básicas, y también ir un poquito más allá. Empieza hoy a las 6:30 de la tarde, están a tiempo, quedan unos últimos cupos, por esto que decimos que queremos que sea bastante personalizado, pero quedan unos últimos cupos, así que están invitadas a poder anotarse. Cualquier cosa me pueden consultar a mí por mis redes, ya sea en Instagram o en Twitter, y también el link está ahí en la web de Tiempo Argentino, en la parte de talleres. Así que quedan pocas horas, pero por ahí si tienen ganas y tienen un huequito durante 4 jueves, desde hoy a las 6:30 de la tarde, sí, van a poder estar ahí en vivo en las clases, y si no, también las clases quedan grabadas. Ah, buenísimo. Flavia, y déjame también consultarte sobre dónde está Paula, ¿sí? Sobre esta producción que vos me decías, bueno, desde el inicio estuviste cubriendo y con la familia, pasaron 10 años, digo, también hiciste todo el recorrido desde muy cerca. ¿Cómo fue realizar esa producción? Sí, realmente fue convertir todo el trabajo que había hecho tanto para la prensa escrita como para la radio en FM por Yahoo, todo el trabajo que estuvimos llevando adelante de una cobertura muy cercana, ya sea de las etapas judiciales, de las movilizaciones, las entrevistas a las familias, entrevistas también a los acusados. Un caso de la desaparición de Paula Perazzi, que recordamos desapareció el 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo, y desde ese momento nunca más se supo de ella. Hubo un juicio en el que llegaron 9 personas, de ellas 5 policías, y bueno, hay personas que quedaron presas, eso se va a saber más en la segunda temporada, pero sí están todos los medios, los policías fueron absueltos, y el amante de Paula y su esposa quedaron condenados. Y un poco más en los detalles de la etapa judicial y de las condenas y las acusaciones, vamos a entrar en la segunda temporada, que bueno, nos ha llevado más tiempo porque son más de 10 años resumidos en los primeros 5 episodios de 10 minutos cada uno, y también para que llegue a una audiencia que se lo pueda escuchar de modo más ágil. Y bueno, la segunda temporada que esperamos que pueda salir pronto, pero en la que estamos trabajando, y lleva mucho tiempo porque tiene eso, mucha investigación, netamente investigación propia, audios propios, entrevistas que hemos hecho. Entonces, bueno, es trabajar con material del archivo judicial, y es convertir una historia muy difícil de acá de la región del Cordón Industrial Santafesino en algo que sea atractivo para ser escuchado, pero también para que la pregunta dónde está Paula siga llegando a más lugares. Buenísimo. Y está muy bien logrado, porque desde un inicio hasta por lo menos la primera temporada quedas ahí expectante, queriendo un poquito más. Así que bueno, ahí hecha también la invitación para quienes quieran escucharlo. ¿Nos querés contar dónde está? Sí, lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube también, como ¿Dónde está Paula? Y tenemos un Instagram también que se llama ¿Dónde está Paula Podcast? Y un Twitter que también se llama ¿Dónde está Paula Podcast? Así que ahí lo pueden seguir y pueden ver las novedades, están subidos los episodios, y bueno, ojalá que los puedan escuchar también y compartir si les gusta. Buenísimo. Y un poco en base a cómo se produjo esta serie es que también vamos a hablar en el taller que empieza hoy. Bien, buenísimo, ahí es como modelo para que todo eso es posible, ¿no? Todo lo que ibas proponiendo, ¿no? Un guión atrapante, de que quedes cautivo, y una historia tan difícil de contar pueda ser resumida. Tal cual. En los sonidos. Flavia, te agradezco que nos hayas brindado estos minutitos y que nos hayas podido hacer esta invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande a todo el equipo de Latincu, que los quiero mucho, les tengo un gran aprecio y recuerdo por tanto trabajo compartido, así que Abrazo muy, muy grande y gracias a vos especialmente por la llamada. No, por favor, Flavia, te mando un abrazo bien apretadito para vos. Que estés bien. Chao, chao. Un abrazo.